guaguá, uiri guaguá, soy un dragón feroz. Uiri guaguá, uiri guaguá, soy un dragón feroz. Weri guaguó, weri guaguó, soy un dragón feroz. Tiro fuego todo el día, dejo las ramas encendidas. Quimo calabazas encima de las brasas. Quedan tan ricas que me las como con papas y en patas. Weri guaguó, weri guaguó, soy un dragón feroz. Weri guaguó, weri guaguó, soy un dragón con tos. Tiro fuego a la tarde y las brasas todas arden. Se empieza a sentir un calor insoportable. La gente se tira al río para mojarse y refrescar. Weri guaguó, weri guaguó, soy un dragón feroz. Weri guaguó, weri guaguó, soy un dragón feroz. Weri guaguó, weri guaguó, soy un dragón feroz. Weri guaguó, weri guaguó, soy un dragón feroz. Corro carreras a todos los que pasan, hay que llegar sin parar hasta la plaza. Casi todas las veces llego primero, festejo bailando y prendiendo fuego. Solo un chico me ganó una vez, pero fue porque yo no había dormido bien. Estaba cansado, un poco resfriado, tuve que correr como fan de tapado. Más que dragón, me sentía pollito mojado. Tiro fuego hasta el cielo, iluminó todo un pueblo, como si estuviera el sol encendido, aunque sea la hora que ya está escondido y dormido. ¡Weri guau!